Dice así la palabra de Dios. Porque todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante Dios, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Él puede mostrarse paciente con los ignorantes y escuchado, puesto que él también está rodeado de debilidad, por causa de la cual debe ofrecerse por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Por eso tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que fue Dios quien le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su vida terrena ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que era obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Capítulo 8, verso 11. Por estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, aleluya, alabado sea el Señor, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Alabado sea el nombre del Señor. Dios bendiga su palabra. Señor, he ahí tu palabra, que habremos de considerar, que ha puesto en mi corazón para hablar sobre esta palabra. Te pido que esta palabra toque el corazón de todos nosotros. A mí me ha tocado, Señor, yo sé que tocará a aquellos que están aquí, Padre, que están ansiosos de escuchar una palabra tuya. Les bendigo en tu nombre. Amén, amén, amén. Oh, gloria sea al Señor. Le damos la bienvenida a todas las visitas que están en medio de nosotros. Está el esposo de nuestra hermana Iris. Aleluya. También está Edgardo Vázquez. Edgardo Vázquez. Amén. Dios le bendiga. Amén. Dios te bendiga. Yomairi Cepero Cruz. Amén. Dios le bendiga. Cecilia M. Nevares. Dios le bendiga. Y a todos los hermanos que han venido en otras ocasiones, que la gracia y el favor del Señor estén con ustedes. Y yo quiero en esta noche hablarles sobre el sacerdocio de Cristo. Sobre el sacerdocio de Cristo. Y usted podrá decir, ¿y qué tiene que ver el sacerdocio de Cristo con las misiones? Pues mucho, amados hermanos. Porque es una de las facetas que me parece a mí que el cristiano debe presentar en su mensaje evangelístico. Muchas veces comenzamos a presentar a Cristo como el Rey. Muchas veces lo presentamos como el Dios Todopoderoso. Pero en esta noche yo quiero que usted entienda que hay una faceta de Cristo que tiene suma importancia para el pecador y tiene suma importancia para nosotros los creyentes. Y es la faceta de Cristo como gran sacerdote, como gran sumo sacerdote en la casa del Dios Padre. Cuando nosotros leemos la Escritura y cuando vemos también, estudiamos otras religiones, sabemos que hay un oficio llamado el oficio sacerdotal. Y son aquellos hombres, ¿verdad? La mayoría de hombres, no sé si en alguna religión ordenan sacerdotisas, no lo sé todavía, es posible. Pero en el Antiguo Testamento eran hombres que Dios los había separado para que estuvieran a cargo del oficio sacerdotal, de las cosas del templo, de lo cultico, de los sacrificios. Y Dios escogió a una tribu, la tribu de Aarón, de Leví, perdón, donde Aarón era parte de esa tribu. Y Dios los escogió de entre todo el pueblo. Y lo señaló. Leí en la primera porción, dice que esto es algo que uno no se atribuye para sí, sino que Dios lo señala. Dios señala a hombres en aquella ocasión para que fueran sacerdotes en la casa del Señor. Había un tabernáculo. Los que han leído la Biblia saben de ese tabernáculo que se erigió en el desierto por instrucciones de Dios. Y algo que tenemos que tener bien claro es que Dios fue el que lo diseñó. Y se lo dio a Moisés para que fuera erigido. Y le dice, cuídate de hacerlo conforme al modelo que te mostré en el monte. Por lo tanto, ese tabernáculo terrenal que iba a servir al culto del pueblo de Israel hacia Dios, fue diseñado por Dios. Era una copia de una realidad más excelente que estaba en el cielo. Y dice la Escritura que aquellos sacerdotes recibían las ofrendas del pueblo, recibían las ofrendas que traía el pueblo para muchos propósitos. Número uno, había ofrendas de agradecimientos, habían ofrendas por los pecados, pero había un sacrificio que se hacía, que era el sacrificio de la expiación, que se hacía una vez al año para expiar el pecado del pueblo. Y solamente el sacerdote, los sacerdotes podían bregar en la parte de la santa del templo, pero había un lugar que se llamaba el lugar santísimo, que solo un hombre, un sacerdote, sumo sacerdote, entraba una sola vez, amados hermanos. Entraba una sola vez para ofrecer sacrificio por el pueblo. Pero dice la Escritura que también tenía que ofrecer por él mismo. Así que, de tal manera, esto lo hacían todos los años. Quiere decir que no había perfección en ese sacrificio, porque todos los años había que estar ofreciendo el cordero de la expiación para el pecado de todo el pueblo. Y es menester, dice aquí en Hebreos capítulo 5, que el hombre que ha sido señalado como sacerdote debe ser un hombre que tenga conciencia de su propia debilidad, que tenga conciencia de su propia fragilidad, para que tenga, ¿verdad?, número uno, que ofrecer también por sus pecados y por sus faltas delante de Dios, para luego ofrecer por los pecados del pueblo. Y muchas veces, amados hermanos, este sacerdocio se pervirtió. Muchas veces, en muchas épocas, el sacerdocio se pervirtió y Dios tuvo que enviar profetas a llamarle la atención a los sacerdotes, porque no estaban ofreciendo las cosas como Dios quería, sino conforme a su corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Y las cosas sagradas, las cosas de Dios, no son conforme a nuestro corazón. Tienen que ser conforme al corazón de Dios. ¡Aleluya! Y no solamente los sacerdotes de aquel tiempo, sino los ministros del Señor. Los ministros del Señor también son llamados a ser personas conscientes de su fragilidad, conscientes de sus debilidades. Primero para pedir a Dios misericordia por ellos y también poder pedir a Dios misericordia por el pueblo. Así que ese era el sacerdocio levítico. No era un sacerdocio perfecto, porque venía un sacerdocio mucho más excelente. Ese sacerdocio era conforme al primer pacto que Dios hizo en el Sinaí. Pero Dios le había prometido que venía un sacerdocio mucho mejor, que no tenía nada que ver con el sacerdocio primero. Es más, no era ni de la tribu de Leví. Por lo tanto, entonces, una vez que Cristo entra, irrumpe en la historia humana, luego que comienza su ministerio terrenal, luego que termina su obra redentora, muriendo en la cruz del Calvario, muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre como el cordero pascual y resucitado de los muertos, está sentado a la diestra de Dios Padre, pero ahora con un oficio mucho más excelente, siendo un gran sumo sacerdote. ¡Aleluya, amados hermanos! A veces se nos pasa eso de la mente. A veces no consideramos a Cristo como un gran sumo sacerdote. Dice ahí la Escritura, en el verso que leí, que Cristo fue llamado sacerdote según la orden de Melquisedec. ¡Aleluya! Y de Melquisedec no se dice mucho, ni se sabe mucho. Era un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Un hombre que no tenía ni genealogía, no sabía quién era el padre o la madre, de dónde vino y a dónde se fue. Es un misterio. Y yo no me voy a preocupar ahora quién era. Pero sí dice que representaba al Dios eterno y recibió inclusive de Abraham los diezmos y bendijo a Abraham. Y dice la Escritura que Cristo, por su obediencia, por su amor al Padre y por su cumplimiento a lo establecido, fue declarado sacerdote según la orden de Melquisedec. Una orden que no tenía que ver nada con Leví. Es más, si hubiera sido en este tiempo, él no podía ser sacerdote. Pero Dios fue el que lo constituyó. Óigame, dice que ese sacerdote vive continuamente intercediendo por ti, por ti, por ti y por mí. ¡Aleluya! ¡Qué bueno es saber, amados hermanos! ¡Qué bueno es saber que tenemos en los cielos, que tenemos en las alturas a un sacerdote a un sumo sacerdote compasivo, a un sumo sacerdote misericordioso, a un sumo sacerdote que está lleno de amor y que vive con la intensidad y con el propósito de cada día hacer oración intercesora ante el Padre, presentándose, dice ahí, que lo hizo una sola vez. ¿Saben lo que está diciendo, amados hermanos? Que presentó su sangre en el tabernáculo celestial. Se fue a las alturas y presentó su propia sangre, la introdujo en ese tabernáculo celestial y allí expió el pecado de toda la humanidad. Allí expió el pecado tuyo. Eso fue tan pronto llegó a las alturas después de su muerte y su resurrección y entró como gran sumo sacerdote y ofreció su sangre una vez y para siempre, amados hermanos. Mire si era poderosa. Dice Hebreos, donde leí, que si la sangre de los toros y los machos cabríos tenían la facultad de alguna forma de quitar la culpa del pecado, ¿cuánto no más la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario tiene la potestad para borrar todo mi pecado, toda mi maldad, toda mi iniquidad? Y eso me hace estar con una conciencia libre de culpa, sabiendo que tengo un gran sumo sacerdote. Si algo el enemigo utiliza para hacer que los cristianos se desilusionen y no sigan el camino, es que continuamente los está acusando de pecados viejos, de pecados antiguos, de pecados que cometieron muchos años atrás. Y continuamente viene esa conciencia de pecado. Pero déjeme decirle, todo es mentira de Satanás. Cuando uno lee la Biblia, se da cuenta que cuando Cristo ofreció su sangre por tu pecado, por mi pecado, dice que lo expió y lo borró. Y murió el pecado y lo echó a la profundidad de la mar. ¿Cuántas personas tú te encuentras allá afuera que se sienten tan pecadores, tan culpables de su maldad, que dicen, para mí ya no hay remedio? ¿Alguien le ha dicho a usted eso? ¿Alguien le ha dicho que ya para mí me perdonará Dios? Yo he sido malo, yo he sido un sinvergüenza, yo no tengo perdón de Dios. Déjeme decirle, hay perdón de Dios para todo el mundo. Hay perdón de Dios para aquel que se cree que ya no tiene salvación, para aquel que se cree que para él no hay remedio. Tú, como gente de Dios, tú como hombre y mujer de Dios, que sabe esta verdad, tienes el deber de declararle, para ti todavía hay alternativa, para ti hay todavía esperanza, para ti todavía hay salvación, porque hay un gran sumo sacerdote que está sentado a la diestra de Dios Padre, oficiando completamente, amados hermanos. El hombre acá no tiene misericordia. Y mucha gente lo que hace es juzgar y juzgar. Y están pendientes de tantas cosas, amados hermanos. Yo a veces sufro. Oh, amados hermanos, yo a veces sufro cuando oigo de predicadores señalando a la gente por trivialidades, por cosas tan sencillas. Me erizo, amados hermanos, me incomodo. ¿Sabes cómo digo esto? El otro día estaba en un sitio, un culto, escuchando a un predicador, un hombre de Dios, porque sé que es un hombre de Dios. Pero a veces los hombres de Dios también se enfocan en cosas que no deben enfocarse. Y comenzó a hablar de la pastoral, y en su alocución de la pastoral habló lo que era un pastor, lo que debía ser un pastor. Claro que sí. Y cómo el pastor tenía que hacer. Pero entonces, óyame, entonces, comenzó a hablar de otros pastores que no eran como nosotros, que no se veían como nosotros. Y comenzó a decir, pero y esos pastores que, óigame, que ahora se dejan una, y así. ¿Cómo es? Un candado. Y cuando yo oí, yo dije, ay, bendito sea el Señor. A estas alturas la gente le está dando tanta importancia. Ay, Señor, ten misericordia. Ahora hay unos pastores que en vez de ponerse una camisa y una corbata se ponen más que un suéter. Óigame. Y yo me escandalicé. Yo estaba en el altar. Y se me fue el gozo, amados hermanos. se me fue el gozo. Porque yo decía, tantas cosas importantes de las que hay que hablar. De las que hay que hablar, amados hermanos. Como esta, de la gran verdad del sacrificio de Cristo que murió por los pecadores. Que fue por amor, por la gracia de Él, que estuvo dispuesto a derramar su sangre para que alguien se esté fijando en esas cosas y montando el Evangelio en ese tipo de tradiciones y cosas. Ya es tiempo, amados hermanos, que nosotros entendamos el verdadero acción de Dios para nosotros y la misericordia y la gracia del Señor. Alabado sea el Señor. El hombre hoy necesita escuchar una palabra que le hable del amor de Dios. Ah, pero también Dios es fuego consumidor. Seguro que Dios también puede ser fuego consumidor. Pero primero preséntale el amor de Dios. Primero háblale del sacrificio de Cristo. Primero dile cuánto Él estuvo dispuesto a sufrir en la cruz del Calvario. Por una vida, amados hermanos. Por una vida. Una vida vale la pena. Una vida vale la pena ser rescatada del mundo de pecado. Pero mientras nosotros nos entretenemos en mirar otras cosas y declarar otras cosas y juzgar al hermano o juzgar al hermano por esto o por diez razón, óigame, estamos perdiendo una oportunidad tremenda de hablar del amor de Cristo. Aleluya, amados hermanos. El sacrificio de Cristo es algo muy grande. El sacerdocio de Cristo es algo muy sublime, porque dice la Escritura que es un sacerdocio perfecto. El sacerdocio levítico era imperfecto porque eran hombres imperfectos. Las ofrendas que se traían en ocasiones eran imperfectas. Las ofrendas, amados hermanos. A veces el profeta tuvo que decirle, ustedes me traen lo que está enfermo, lo cojo, lo vil. Era imperfecto, pero el sacrificio de Cristo es sacrificio perfecto. La gente no entiende, amados hermanos. La gente no entiende por qué Cristo tuvo que morir. La gente no entiende por qué Dios tuvo que someter a Cristo a esa ignominia, a ese sacrificio tan cruel. Ver a un hijo morir de esa manera. Amén. Mami a veces me dice, yo no sé cómo el padre lo hizo, porque si me pide un hijo para darlo por la vida de otro, ella dice que no. O porque Dios nos ama, amados hermanos. Y Él quiso cargar la culpa del hombre para cumplir con su justicia. Yo se lo he dicho esto en otras ocasiones, lo vuelvo a repetir. Aleluya. Yo a esto le llamo el problema de Dios. Esto yo lo he descrito como el problema de Dios. Y uno puede decir, pero Dios tiene problemas. Bueno, esto es asunto mío, eso no es que tenga que ser así, eso es mi pensamiento, mi teología, ¿verdad? Mi teología. Y entonces, el problema de Dios era este, que Dios tiene atributos. Y entre sus atributos, amados hermanos, tiene lo que es el amor, el atributo del amor. Dios es amor, una característica de Él. Y tiene el atributo de la justicia. Y esa justicia también tiene que cumplirse en Él. Por lo tanto, cuando el hombre pecó, cuando el hombre cayó de la gracia del Señor, hubo un choque entre esos dos atributos de Dios. El amor le decía, tienes que perdonarlo. El amor le decía, tienes que levantarlo. El amor le decía, tienes que volver a restaurar, pero la justicia dice, pecó y tiene que castigarlo. Pecó y tienes que, no lo puedes dejar pasar por alto. Óigame, ¿qué dilema tenía el Señor? ¿Qué dilema tenía el Señor? ¿A usted no le ha pasado eso, amados hermanos? ¿A usted no le ha pasado eso? Que una persona que usted ama, una persona que usted lo aprecia, por alguna razón falló y usted tiene que llamarlo a capítulo, tiene que llamarlo a atención y usted piensa, ¿y cómo lo hago? ¿Y cómo se lo digo? Porque lo amo, porque lo quiero, pero también sé que si lo, ¿verdad? Se lo hago y le hago constar su error, es posible que se enoje y se vaya. ¡Aleluya! Y uno no sabe qué hacer. Y yo digo, así estaba el Señor, pero Dios sabía lo que iba a hacer. Porque Él tiene el plan de la salvación desde antes de la fundación de los tiempos. Y dice la Escritura que ahí es que entonces entró en el plan de salvación, en la escena de la salvación, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y el Señor dijo, yo lo voy a perdonar. Yo lo voy a restaurar, hablando del hombre. Yo lo voy a levantar. Pero también tengo que cumplir mi justicia castigándolo. Y por lo tanto, lo que voy a hacer es que el castigo que él merece, lo voy a depositar en los hombros de mi hijo. y el hijo mío recibirá el castigo que merecía el hombre. Por lo tanto, castigándolo a él, entonces levanto al hombre. Oh, gloria sea al Señor. Ese es el amor de Dios. ¿Y por qué despreciar ese amor? ¿Por qué despreciar esa misericordia? Y hoy, amados hermanos, tanta gente desprecia. Y tanta gente que aunque han venido al conocimiento de la verdad, aunque han venido al conocimiento de Cristo, oiga bien, muchas veces pierden de perspectiva esa realidad. Y tienen en poco ese sacrificio. Y tienen en poco esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Tienen en poco lo que Cristo hizo. Y muchas veces le da lo mismo hacer una cosa que la otra. Tenga cuidado. Tenga cuidado, porque dice en Hebreos también, habla y dice, que aquel que tuviera por inmunda la sangre de Cristo y pisoteare, ¿verdad?, esa verdad, hiciera frente al Espíritu, no queda para él otra renovación. Cristo no puede volver a ser sacrificado. Aleluya. Dice que él fue sacrificado una sola vez por los pecados de la humanidad. Una sola vez fue suficiente para librarte a ti, a mí, de ese pecado. Aprovechemos, amados hermanos, ese sacerdocio perfecto. Aleluya. Aprovechemos ese sacerdocio. Mire cómo dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, aleluya, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención, la sangre de Cristo tiene poder por todas las edades. Aleluya. Estamos en el siglo 21. 2000 años hace que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y hoy todavía esa redención está vigente para todos los que quieran ser acreedores de esa redención por medio de la fe. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los impuros santificaban para purificación de la carne, ¿cuánto no más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis, ¿a quién? Al Dios vivo. Aleluya. No es en vano para Él lo hizo, es para que tú y yo le podamos servir al Dios vivo. La realidad, amados hermanos, es que nosotros tenemos que dar esa conciencia. Que cada uno de ustedes que está aquí, que vino al santuario, tenga una conciencia que usted fue redimido por la sangre de Cristo. Que usted fue lavado por la sangre de Cristo. Y que usted no puede tomar eso como cosa liviana. Y vivir una vida de descuido. Vivir una vida, ¿verdad?, desanimada delante del Señor y queriendo hacer lo que usted quiera. El Señor entregó a su Hijo. Él espera que aquellos que reciban a su Hijo por medio de la fe puedan comprometerse con Él, puedan comprometerse con ese sacrificio y puedan entonces declarar esa palabra, no solo a nosotros, sino como decía la hermana en la ventana 1040, ¿verdad? En la ventana 1040 hay gente que no conoce a Dios. Hay gente que no conoce de ese Cristo maravilloso. Me acuerdo en una ocasión que el reverendo Eugenio Jiménez estaba dando un testimonio y Dios le permitió llegar a la China, comunista, donde no se puede predicar. Y se sorprendió que la gente conocía más de la Coca-Cola que de Jesucristo. Aleluya. La gente conocía más la Coca-Cola que Jesucristo. Cuando hablaba de Jesucristo, y decía, ¿quién es ese? Aleluya. Pero gracias a Dios que el Señor ha comenzado a mover hombres y mujeres también, a atreverse a llegar a esos lugares. Aquí es fácil adorar al Señor. Aquí es fácil cantar. Y aquí es fácil decir, y me voy con Él. Aleluya. Oh Señor, envíame a mí. Y cuando Dios le da una palabra que lo quiere enviar, dice, son relajos, Señor. No puede ser relajo, amados hermanos. Cuando usted le dice al Señor, envíame a mí, usted tiene que estar dispuesto a ir. Y el hermano decía que hay gente, ¿verdad?, que tiene, van allí no con el carnet de misionero, sino como un profesional de la salud. y corren su riesgo. Corren su riesgo, amado, pero es que han tenido en alto la sangre derramada de Cristo y quieren que otros lo conozcan. Y hace poco hubo una noticia bien triste, un grupo de dentistas en Afganistán que iban, amados hermanos, ¿verdad?, a hacer los trabajos, pero también a evangelizar. Ese era, ellos iban a hacer su función, a ayudar a la salud, pero también aprovechaban para hablar de Cristo. Y fueron detenidos por unos rebeldes, fueron detenidos por los talibanes. ¿Sabes qué? Eran 8 y a los 8 los mataron. Entre ellos había una muchacha de 32 años que pudo haber estado en Estados Unidos, era americana, pudo haber estado en Estados Unidos ganándose un dineral, pero la pasión por las almas la llevó a arriesgar su vida. Y nosotros nos ponemos tristes y es una noticia que nos da tristeza. Pero sabe una cosa, ella fue un mártir, ellos fueron unos mártires y hoy gozan en la presencia del Señor. Hoy, aleluya, gozan ante la presencia de aquel que estuvieron dispuestos a dar su vida como Cristo estuvo dispuesto a darla de él. Oh, Dios está llamando gente. Dios está llamando gente que comiencen a declarar su palabra, que comiencen a declarar lo que Él hizo en la cruz del Calvario, el significado que tiene la cruz para el pueblo de Cristo. Hay muchas veces, amados hermanos, que lo que hacemos es a la gente meterle miedo. Evangelizamos metiéndole miedo. Ven al Señor porque si no te vas para el infierno. Eso no es forma de predicar. Ven al Señor porque el Señor viene pronto y si no estás con el Señor te va a quedar y va a sufrir la gran tribulación y el anticristo y qué sé yo ni qué. Pero la gente que venga a Cristo tiene que venir con la conciencia de que es un pecador, de que necesita un salvador, de que necesita entrar en el proceso de creer que Jesucristo murió como cordero del sacrificio por los pecados y poder, amados hermanos, aceptar esa verdad. La persona que viene a Cristo, la persona que viene a Cristo reconociendo que viene a Cristo, no por miedo, no por miedo o no porque quiera comprar el favor de Dios, sino porque reconoce que Él es un pecador y que necesita salvación y que esa salvación la puedas tener a través de Cristo. Cuando esa persona viene a Cristo, no se sale nunca del Evangelio. ¡Aleluya! Le vienen las pruebas, le vienen los momentos difíciles, pero no se aparta porque reconoció que sin Cristo no puede vivir. ¡Oh, gloria sea el Señor! Contrario a aquel que viene a Cristo porque le metieron miedo. Aquel que viene a Cristo porque le dijeron, ven porque Cristo está a las puertas. Óigame. Y como no quieren quedarse, hacen profesión de fe, pero cuando pasan un par de años, dice esto, ve que las cosas siguen, dice, oh, esto me parece que no es así, y se aparta. Otros vienen a Jesucristo, amados hermanos, porque les prometen villas y castillos. ¿Verdad que sí? Aleluya. Le prometen villas y castillos. Se está dando el fenómeno en nuestra sociedad y en iglesias que le están prometiendo a la gente. Oigan, villas y castillos. Ven al Señor y verás cómo las cosas van a cambiar. Aleluya. Y tu negocio va a prosperar. Tu negocio va a echar para adelante. Oigan, ¿por qué? ¿Qué predica es eso? ¿Qué predica es eso, amados hermanos? Alguien le dijo al Señor, yo te quiero servir, te voy a decir una cosa. Lo bueno que el Señor tenía era que era, ¿verdad?, recto y que decía la verdad. Yo te voy a decir una cosa. Las zorras tienen cueva. Las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene nada. Si tú vienes pensando en los bienes terrenales, estás equivocado. Esta mañana estudiábamos en una de las lecciones, decía, no hagáis tesoro, ¿dónde? En la tierra, donde el ladrón mina, donde el orín corrompe, sino haz tesoro en el cielo. Pero ¿cómo se puede hacer tesoro en el cielo? Amados hermanos, creyendo que Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote, que con su propia sangre derramó. Aleluya. Muchas veces cuando las personas entran a este tipo de evangelio y ven que las cosas no les salen bien, entonces ¿qué hacen? Se apartan. Y después que esa gente se aparta, cuán difícil, amados hermanos, es traerlo nuevamente al camino de la verdad. Cuán difícil es traerlo a los pies de Cristo nuevamente. Hay oportunidades, hay gente que quiere escuchar una palabra, hay gente que quiere escuchar algo acerca de la verdad. El mundo de hoy, la gente de hoy está desesperada. ¿Por qué usted cree que esta gente está ganando a esto? Amén. ¿Por qué los musulmanes están ganando adeptos? Aparte de que en sus países es forzado, pero en Oriente están ganando adeptos. En Oriente están ganando adeptos. ¿Por qué, amados hermanos? Porque le hablan de las cosas que tienen valor en la eternidad. Le hablan de las cosas eternas. Aleluya. Porque tienen conciencia que hay algo más. Nosotros tenemos que declarar a la gente, sí, que hay algo más. Porque el camino para entrar en ese algo más tiene que ser a través de la sangre de Cristo. No hay otro camino, amados hermanos. Escuché a un cristiano, a una cristiana decir que cada uno tiene su camino y que lo importante es llegar a la cima, unos por un lado y unos por otro. Yo dije, eso no puede ser. La Biblia nos dice que hay un solo camino para que la gente tenga la salvación, y es la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. En esta hora, amados hermanos, el consejo de Dios para nosotros es que es tiempo, número uno, que nosotros nos convenzamos de que tenemos un gran sumo sacerdote allá arriba. Él es Rey, Él es Dios, pero véalo como su gran sumo sacerdote. Véalo como la alternativa que usted tiene, no importa su debilidad, no importa su flaqueza. ¿Quién no las tiene? ¿Quién no falla, aleluya, en este caminar? ¿Quién en un momento dado no se cae, no dobla sus rodillas? ¿Quién no tropieza en este caminar? Aleluya. ¿Hay alguien que no tropieza? ¿Hay alguien que no falle? ¿Hay alguien que vive todo el tiempo ahí? Amados hermanos, pues entonces si la persona vive todo el tiempo ahí, no tiene conciencia de que tiene un sacerdote que intercede. Pero tú y yo, amados hermanos, reconociendo nuestras debilidades, tú y yo reconociendo nuestras flaquezas, que hoy estamos bien y mañana podemos tropezar, tenemos que estar bien conscientes que podemos venir a Él confiadamente, postrarnos delante de Él, decirle: Señor, vengo a ti, y vengo a ti en la convicción de que tú eres mi gran sumo sacerdote, que tú vives para interceder por mí ante el Dios Padre, aleluya, que tú eres el sacerdote de misericordia. Ve a Dios así, no ve a Dios como el Dios que tiene la vara, no ve a Dios como el Dios que tiene espada para cortar y destruir y cortar. Esa concepción que muchos años atrás nos decían: ten cuidado porque Dios te va a talar, ¿se acuerdan? Esa expresión. Y Dios lo taló, y Dios lo taló, y se nos metió en la cabeza. Y vivíamos un evangelio asustado porque Dios nos iba a talar. Pero Dios no va a talarte, Dios va a restaurarte, Dios va a levantarte, Dios va a ayudarte, Dios va a fortalecerte de tal manera que sigas caminando hasta el día glorioso, hasta el día grande, como yo le digo. Hasta el día grande, amados hermanos, hay un día grande, hay un día glorioso, aleluya. Y usted puede llegar a ese día de dos formas. Puede llegar a ese día, si se muere en Cristo, llegó el día grande para usted. Y si permanece vivo hasta que Cristo venga por lo suyo, también ese será el día grande. Y cuando eso ocurra, amados hermanos, todos nosotros seremos que levantados, todos nosotros seremos restaurados para la eternidad. Porque Dios dijo que era un gran sumo sacerdote Jesucristo en su casa para interceder por nosotros. Apréndase eso. Ese es mi fin de hoy. Aleluya. Que usted aprenda que tiene un sumo sacerdote en los cielos, capaz de interceder por usted continuamente. No se cansa. No se cansa. Él no dice, otra vez. Amén. Él no dice, de nuevo aquí. ¿Verdad? Eso lo decimos nosotros. Cuando la gente falla, otra vez. No, Él no te va a decir otra vez. Él te dice, ven, hijo mío, quiero restaurarte. Alabado. ¿Cuántos creen en ese sumo sacerdote? Aleluya. ¿Cuántos visualizan a Cristo como ese gran sumo sacerdote? Aprovecho, amados hermanos, porque un día, aleluya, cesará ese ministerio y será el Dios que juzgará a los vivos y a los muertos. Inclinen sus ojos, sus cabezas. Padre eterno que estás en el cielo, aleluya, Dios poderoso, Dios grande, Dios sublime, Dios eterno, en esta hora, Señor, te doy gracias, Señor, porque nos haces conscientes de que tenemos un gran sumo sacerdote en tu casa, de que tenemos un sumo sacerdote capaz de compadecerse de nosotros, que ese es tu Hijo amado Jesucristo, el fiel y el verdadero. Nosotros, en esta hora, reconocemos esa verdad, y vivimos en esa esperanza gloriosa de que un día ese sacerdote, aleluya, Señor, será entronizado como Rey y Señor. y nosotros perteneceremos a ese reino. Mientras vivimos en esta tierra, Señor, necesitamos la ayuda de ese sacerdote celestial, de ese sumo sacerdote la necesitamos, Señor. Que cuando vengamos a ti podamos venir confiadamente, acercarnos a ti ante el trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Tú eres el Dios bueno, tú eres el Dios glorioso, tú eres el Dios eterno. Te alabo, Señor, te alabo, Padre. Y si hay alguien aquí que no ha reconocido el sacerdocio de Cristo, que no ha reconocido ese sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que esta noche pueda el Espíritu Santo hacerle llegar a su corazón la convicción de que necesita ese sacrificio de Cristo para ser restaurado a la vida eterna. Te pido, Señor, que les toque. Oh, Espíritu Santo, toca a aquel que necesita ese toque de convicción, ese toque, Señor, para vida eterna, ese toque para ser restaurado a la comunión contigo. Bendícelo, Señor, bendícelo. Padre, y a los que estamos aquí, que estamos en el caminar, que siempre, aleluya, aleluya, que siempre tengamos en nuestras mentes ese oficio sacerdotal de Cristo, el que es capaz de compadecerse de cada uno de nosotros. Señor, en esta hora compadécete de nosotros. Señor, en esta hora compadécete de todos nosotros. Aquí estamos, Señor, aquí estamos delante de ti. Te rogamos que te compadezca de cada uno de nosotros. Tenga de cada uno de nosotros misericordia. Que tu rostro alumbre sobre nosotros, sobre tu pueblo. Y que el poder del Espíritu esté en nosotros para poder declarar a otros esta verdad. Anímanos, Señor, anímanos a creer, Señor, que esto es verdad y que lo podamos publicar a otros. Y que hagamos misión sabiendo que hablamos de un Dios de amor, de misericordia y un Dios capaz de restaurar. Por Cristo Jesús oramos y pedimos las cosas. Amén, amén.